Bueno, pues igual con respecto a las personas que han venido puntuales, vamos a ir empezando. Yo soy Silvia y se me ha encargado un poco de presentar las entidades y a lo que viene siendo el título de esta charla, que dentro de lo que es el balance social que se ha realizado y los principios en los que se basa la economía solidaria, que os lo recuerdo que son seis y son equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación sin fines lucrativos y compromiso con el entorno. En esta charla vamos a hablar del principio de trabajo y bienestar laboral. Voy a hacer como Isabel, que también ha leído el trocito que le gustaba de trabajo, ¿no? Que hemos sacado y además lo hemos recuperado de lo que fue la primera definición que hicimos en REAS, que al final hemos hecho un montón, pues tanto desde el mercado social como desde REAS, y hemos vuelto a la primera, ¿no? El objetivo del trabajo es el de generar productos o servicios para satisfacer nuestras necesidades y las de toda la población o comunidad, al tiempo que esta actividad crea puestos de trabajo estables, en condiciones salubres, remunerados dignamente y favoreciendo el acceso a las personas desfavorecidas. El desempeño del trabajo debe permitir el desarrollo de nuestras capacidades y el ejercicio de responsabilidades. Para esta charla hemos invitado a dos entidades, ya he dicho, una del territorio de aquí de Aragón y otras vecinas, que es de Navarra, de la localidad de Hoyo, concretamente de Aragón. Nos va a hablar Mapise, que es una cooperativa de... es una empresa de inserción laboral. Y luego está Ure Sustraya, que también es una empresa de, sobre todo, que trabaja en temas de inclusión, que tiene albergue, tiene granja, y bueno, un poco nos contarán mejor ellos, porque antes lo que le pasa a Isabel, que ha empezado a presentar y luego se repetía. Entonces creo que habéis decidido que hablamos con Aragón. No, pues venga, vamos con Raúl. Bueno, yo me levanto porque... y desde el principio teníamos un trabajo muy temporal, sobre todo cuando creábamos la escuela, trabajábamos dos, tres meses al año, lo que era turismo, los veranos, los puentes y un poquito más. Pero teníamos un compromiso importante con los trabajadores y siempre íbamos incorporando a los trabajadores porque lo íbamos manteniendo el resto del año. Aunque estuviésemos de brazos cruzados, nosotros manteníamos a, por lo menos a los trabajadores. Entonces esa filosofía que nosotros teníamos, en el 2010 trasladamos en cooperativa. ¿Vale? Y fue una transición muy fácil porque ese compromiso que nosotros teníamos con los trabajadores, también los trabajadores los tenían. Transformamos muy fácilmente y a día de hoy somos 11 socios trabajadores y 82 socios colaboradores. Decidimos también el proyecto abrirlo, no solo a las personas que estábamos trabajando en él, sino abrirlo al entorno más cercano y posteriormente al entorno. Tenemos gente de las Canarias que también está como socio colaborador. ¿Vale? Es un poco para que entendáis cuál es nuestra manera de hacer empresa y de hacer economía, ¿de acuerdo? Somos cooperativa y de iniciativa social, ¿de acuerdo? Para nosotros era importante, cuando dimos el paso, hacer una cooperativa de iniciativa social, que quiere decir que nosotros como socios no podemos repartir los beneficios. Es sin ánimo de lucro, económico, personal, ¿de acuerdo? La empresa tiene que tener unos beneficios porque generamos economía y tiene que seguir adelante para poder generar empleo, para generar otro tipo de riqueza, pero nosotros no nos podemos repartir el capital de los beneficios. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, voy a intentar ser lo más rápido posible, porque me han hecho 20 minutos. Calma, pero... calma. ¿Eh? Calma, calma. Que está interesante. Bueno, hicimos cooperativa de iniciativa social y en un principio nuestro trabajo empezamos a dedicarlo pues, a una granja escolar normal al trabajo sobre todo con escolares, ¿de acuerdo? Pero un verano, en el 2005, si mal no recuerdo, nos encargaron un trabajo desde un centro con personas con discapacidad intelectual y otras asociadas. Se quedaron sin un centro donde ir de vacaciones, ¿de acuerdo? Entonces, mediante uno que trabajaba allá, que nos conocía, que teníamos una albergue, pues nos plantearon el hacer unos programas vacacionales en verano. Nosotros, con el ámbito de discapacidad, no habíamos tenido, yo había hecho un voluntariado hace un montón de tiempo, pero lo que era profesionalmente no teníamos una experiencia para realizar ese trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí tenemos nosotros, a los 11 que estamos en la cooperativa, es nada de miedo a dar pasos ante lo desconocido. ¿Vale? Entonces decimos que sí. Y aquello, es decir, sí, nos transformó. ¿Vale? Nosotros pensábamos dedicarnos a los escolares, como mucho a las familias, pero decíamos, prefiero a los niños, que los padres muchas veces son incógnitos. ¿Vale? Pues aquello nos transformó. ¿Vale? A partir del primer año, nosotros somos un espacio accesible a todas las personas. Entramos en un mundo en el que yo creo que es así, o te engancha y te entra la sangre, o sientes un rechazo, ¿no? Yo entiendo que no todo el mundo puede trabajar con todas las personas. Pero bueno, a nosotros nos enganchó. Entonces, a partir de aquel momento, nosotros somos un espacio accesible a todas las personas. Bueno, somos un grupo de personas en ánimo de lucro, comprometidas, que trabaja desde por y para la sostenibilidad integral. ¿De acuerdo? Nuestros orígenes eran granja escuela, educación ambiental, pues todo eso lo hemos ido integrando en el proceso que hemos tenido como cooperativa. Ofreciendo un modelo para el cambio mediante la inclusión, la equidad y la participación. Nos parece importante que somos cooperativa, una cooperativa, la base es la participación. Pero ya no solo nos parece importante dentro de nuestra entidad, sino que fuera, ¿de acuerdo? Participar nosotros fuera, que lo de fuera participe en nosotros. ¿Vale? Por eso también lo vemos el proyecto a gente de fuera que quisiera participar. Luego, si queréis, os explico un poquito cómo funciona el tema de los socios colaboradores. Y luego, ¿cómo lo hacemos? Pues ofrecemos servicios de educación para la sostenibilidad o socioterapéuticos, formativos residenciales y de turismo inclusivo en el medio rural. ¿Vale? Desarrollamos todo en un pequeño pueblito que está a 20 kilómetros de Pamplona, que tiene 50 habitantes, pues nosotros todos los días duplicamos la población del pueblo. ¿Vale? Porque bien, pues ayer se fueron 80 escolares, y pues pasan al final pues, unos 6.000 escolares al año. Bueno, por eso Ushuaia crece en nuestras raíces. Nosotros, cuando empezamos, la idea inicial era transmitir a las generaciones futuras cómo vivían nuestros antepasados, ¿no? Entendíamos que para llegar, ir hacia el camino de la sostenibilidad teníamos que fijarnos en cómo vivíamos hace unos años sin ir a las cavernas, sino cómo vivía mi abuelo, ¿de acuerdo? En relación con el entorno, entonces por eso nosotros pusimos ese nombre, nuestras raíces, ¿de acuerdo? Es intentar enseñar a vivir como se vivía antes, con respecto hacia el entorno, respecto hacia el común, ¿vale? Esa es la filosofía inicial. Bueno, empezamos en febrero de 2002, en 2010 la cooperativa, y desarrollamos una economía grande y solidaria, donde el centro son las personas. Bueno, lo importante es el equipo humano, ¿no? Sobre todo para desarrollar un proyecto así, un equipo humano comprometido y que tenga muy claro lo que quiere desarrollar, ¿eh? Nosotros, las 11 personas socias, cuando entramos a la cooperativa, ponemos cada uno 50.000 euros, ¿de acuerdo? 50.000 euros y renunciamos al lucro económico, ¿no? Esto yo creo que es importante decirlo, porque no estamos entrando con 1.000 euros, son 50.000 euros que ponemos cada uno y desarrollamos este tipo de economía. ¿Vale? O sea, hay un equipo humano detrás y un compromiso muy potente. Que bueno, tenemos una relación laboral en la que estamos a día de hoy entre trabajadores y trabajadoras. Y luego, lo que nos formamos es la asamblea, ¿de acuerdo? En la asamblea estamos 11 personas socias trabajadoras y 82 personas socias colaboradoras. ¿Esto por qué lo diferencio de una manera tan clara? Lo diferencio porque es importante para el desarrollo de un buen proyecto, cuando se crea una cooperativa, tener claro esta parte, ¿de acuerdo? Y además trabajarlo dentro de la cooperativa. Porque si no, si llegamos a confundir los dos aspectos, es donde se generan los problemas en las cooperativas. Es decir, un socio no es socio las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Un socio tiene un espacio de participación, que son primero la asamblea y luego otros encuentros, otros espacios que organizas para ir haciendo el desarrollo de la cooperativa, ¿de acuerdo? Pero en el día a día es importante tener claro que todos vamos a tener una relación laboral. Luego puede ser vertical o horizontal. Nosotros trabajamos de manera muy horizontal, pero tenemos una relación laboral. Cada uno tiene unas funciones que tiene que desarrollar. Y muchas veces puede ser que no sean las que me gusten, ¿de acuerdo? Porque las ha decidido la cooperativa. ¿Vale? Y eso es importante. Yo creo que es una clave para que una cooperativa se desarrolle y funcione bien. Tener bien claro cuándo es el espacio de decisión como socio. ¿Vale? Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos turismo y educación para la sostenibilidad, esa es una de las ramas en las que trabajamos. Tenemos la granja escuela, un albergue accesible que inauguramos en 2014, en el cual hemos invertido 1.5 millones de euros. ¿Vale? Todo el trabajo que venimos haciendo desde el 2005 pues nos ha llevado a poder desarrollar ese proyecto. Y luego la posada del pueblo, que es con la que empezamos. Bueno, empezamos con una posada muy pequeña y luego nos puede desarrollar más. Y luego un área social que viene enlazado y viene unida a esa parte que empezamos en el año 2005, en el que ahora hemos desarrollado un piso funcional en el medio rural. Piso con 12 chicos con discapacidad intelectual y un centro ocupacional asociado a ese piso. Bueno, esta es la posada. aquí es donde empezamos a trabajar, ¿eh? Bueno, también hay que decir que empezamos con una idea, que era la tercera, y la estamos consiguiendo ahora, ¿eh? Después de 15 años, ¿de acuerdo? Yo siempre digo también que sí que hay que empezar, pero mucha gente tiene una idea, no empieza porque no puede empezar con una idea, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar poquito a poquito. Que a nosotros también, eso ha sido lo que nos ha hecho esto en estos momentos, siendo una de las entidades sociales de Navarra, con más fuerza y mayor estabilidad, ¿de acuerdo? Pues empezamos con poquito y poquito a poquito. Bueno, aquí desarrollamos servicios de turismo rural y restauración. Estamos con días los fines de semana. Y luego el fuerte es unos programas de visitas con comida. ¿Por qué digo que es el fuerte? Nosotros no entendemos nada sin educación, ¿vale? Es decir, nosotros creemos que todo lo que hacemos tenemos que buscar una transformación, ¿no? Al final la educación es transformar, ¿vale? Teníamos nuestro proyecto inicial, es una baja escuela, que es un proyecto educativo. Entonces, las comidas, nosotros estamos transformando, ¿de acuerdo? Venir a abuelos y traer a comer, no te vamos a dar solo comida. Es difícil explicarlo, porque hay que vivirlo, ¿no? Pero no te vamos a dar la chapa mientras estás comiendo, ¿de acuerdo? Pero sí que vamos a intentar que te vayas desde que has venido a la mañana hasta que te vas a la torre con una idea completamente diferente y con una sensibilidad diferente, ¿de acuerdo? Y mucho lo encaminamos hacia hacer visitas con comida para los familiares, para la familia, reunir grupos grandes, que hacemos una visita a la escuela, ¿de acuerdo? Porque buscamos eso, ¿no? De que sea, no solo venir a comer, sino que tengamos una vivencia, que compartamos experiencias e intentar transformar, porque creo que es el fin último que nosotros tenemos que mirar, ¿no? Tenemos que transformar cómo estamos haciendo las cosas, ¿vale? Bueno, esto es el nuevo albergue que hicimos en el mismo pueblo, en un terreno largo, que en este lo que hicimos fue todas las necesidades que íbamos viendo con los grupos de personas con discapacidad en cuanto a accesibilidad, pues con esto ahora sí que hemos conseguido que todas las personas puedan venir y disfrutar, ¿eh? de nuestros programas. Para esta accesibilidad para personas ciegas, para sordos, para discapacidad intelectual, ¿no? Porque siempre pensamos en accesibilidad y una silla de ruedas, ¿no? Personal, o una persona con ciega, totalmente ciega, no, ¿vale? Muy pocas personas ciegas son totalmente ciegas. Bueno, es que me podría hacer mucho rato hablando solo de la accesibilidad que tiene. Es una instalación pionera a nivel estatal, porque además no es solo la instalación, sino todos los programas de actividades, pues están preparados para las personas que pueden venir, ¿de acuerdo? Tiene 42 plazas y 25 son con accesibilidad universal. En un hotel pues tenemos una habitación, nosotros tenemos 6 habitaciones con accesibilidad universal. Bueno, esas fotos suelo poner para ir explicando, pues el mostrador de la entrada es un mostrador bajo, en el cual una silla puede acceder hasta el final del mostrador. Tenemos para todo lo que tiene en el suelo para las personas ciegas, o en las aceras, pues para con el pie, con el bastón, puede ir por toda la estancia. Señales lumínicas para las personas sordas. Bueno. Tenemos grúa, ¿no? Para cuando la persona venga, pues que haya que hacer movilizaciones, los trabajadores de la silla, ¿eh? A la cama. Y luego pues toda la señalética, la franja verde es para discapacidad intelectual, diferencia el color de la habitación, ¿eh? Porque ni siquiera igual el pinto una más sencillo que es un burro lo diferencia, ¿vale? Pues por lo menos ya sabe que la habitación verde es la suya. Y luego aquí nos aprecia, pero bueno, es en el braille, en castellano y en euskera, y todo el dibujo y el nombre está en relieve, porque no todas las personas ciegas pueden leer el braille, pero sí que pueden ver el relieve del cartel. Y luego tiene que ser o con fondo blanco o fondo negro, para el tema de contrastes. ¿Vale? Por lo que os he dicho, no todas las personas ciegas son ciegas totales. ¿Vale? Entonces tiene que haber mucho contraste para que según que tenga la mina pueda diferenciarlo. Y luego aquí, estos son señales lumínicas dentro de la habitación para personas sordas. Cuando si suena la alarma de incendios, pues es una señal roja y demás. Bueno, no voy a entender más, ¿no? Luego la ducha con la taza. Anexo al albergue tenemos lo que es la instalación de la granja escuela. Tenemos mucha variedad de animales. Ahora estamos haciendo un poco, ¿no? Este año hemos tocado de reflexión. Y nos han hecho un estudio para desarrollar un diseño permacultural de todo, ¿eh? Ya no solo de la granja escuela, sino con el albergue y demás. Y bueno, ahora estamos viendo que en cuanto a animales, pues igual tenemos que reducir el número y el tipo que tengamos. Pero bueno, como veis, en casi todas sale el burro. El burro es uno de los animales insignia de Bundesustrade. ¿De acuerdo? Y nosotros lo utilizamos para hacer terapias con ellos. ¿De acuerdo? Trabajamos con todos los animales, porque la terapia se puede trabajar con cualquier animal. Hay que conocer muy bien a la persona con la que estás haciendo la terapia para ver qué animal va a ser más adecuado para trabajar según qué. ¿De acuerdo? Puedes trabajar con una gallina, con un conejo, ¿eh? Dependiendo un poco lo que quieras construir. Pero, en última instancia, siempre trabajamos a través del asno. También me daría mucho rato porque soy enamorado de los asnos, pero voy a pasar. Esas princesa, la gallina, las ovejas, luego la garca también está pues, con señalítica para todo el mundo. Las otras, bueno, los animales que tenemos. La huerta, porque trabajamos con huerto. Hemos desarrollado este año, junto con otra gran escuela de Navarra, un sello de huerto ético, que decía no solo huerto ecológico, sino huerto que se trabaja a través de personas en riesgo de exclusión social. ¿Vale? Entonces nosotros trabajamos la huerta principalmente con los chicos del centro ocupacional. Luego los programas de educación para la sostenibilidad, con escolares, familias, diferentes asociaciones, en definitiva para todas las personas, lo cual dificulta también, porque no es lo mismo trabajar y especializarte en trabajar con niños de primaria que trabajar con todas las personas. ¿Vale? Tienes que saber hacer una actividad con la persona ciega, con la persona sorda, adaptarla, con la persona mayor, con la familia. Luego también hemos desarrollado toda una batería de programas socioterapéuticos que igual es un poco pedagogía, ¿no? Ocioterapéuticos, el ocio en sí ya es terapéutico, ¿de acuerdo? Pero nosotros pues, lo que intentamos darle a este hombre es que es trabajar a través de los animales, ¿de acuerdo? Entonces hay una parte que se dedica más al ocio. Y puede ser simplemente una actividad desarrollada con animales, pero luego tenemos toda la parte de terapéutico y de terapias. Vienen de diferentes centros de discapacidad, pues ha pasado un día, hacer un programa continuo, hacer un fin de semana, y también hacemos programas vacacionales. ¿Vale? Ahí estamos, por ejemplo, con un niño con parálisis cerebral, sobre el princesa. Y estamos con la psicóloga, la trabajadora social, este es el padre, ¿vale? Incorporamos mucho a la familia en las terapias porque vemos que luego van a estar todo el día con ellos. Y bueno, este soy yo. Este es un chico de un centro que estaba el pollino mamando de la madre y fue y les dio un abrazo. Seguro que voy yo y la madre me pegaba con, pero a él y a él se lo permitió. Y luego desarrollamos también programas vacacionales, ¿eh? Programas, lo que empezamos en el 2005, a día de hoy seguimos haciéndolo. Y suele pasar en programas quincenales, este verano han pasado desde mediados de junio a mediados de septiembre 160 personas, ¿eh? Con centros con discapacidad infantil, adultos. Entre los 21 y los 70 y que era uno que rozó los 80, los que vienen. Luego el piso funcional, en principio, desde el Departamento de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra, veía pues por diferentes circunstancias lo bien que íbamos trabajando en el ámbito de la discapacidad y nos plantearon que tenía una necesidad con chicos con discapacidad intelectual leve, es decir, muy autónomos, que estaban en pisos en Pamplona y luego en centros ocupacionales en la capital o pues, en las zonas limítrofes, que salían del piso porque ellos son muy autónomos para ir al centro ocupacional y no iban al centro ocupacional, se quedaban en la calle o... ¿de acuerdo? Entonces tenían pues, unos cuantos chavales y nos propusieron desarrollar un proyecto en el cual, en un entorno completamente diferente, poder darles una posibilidad de desarrollo de vida. ¿De acuerdo? Porque ellos viven allá y viven en el pueblo y desarrollan, y el objetivo es de que estén ahí toda su vida. ¿De acuerdo? Y bueno, empezamos un proyecto con 5 plazas, un proyecto piloto, y bueno, pues podéis imaginaros, no sé si trabajáis en el ámbito de la discapacidad, un piso con 5 plazas, eso es una maravilla, ¿vale? Porque la atención individualizada, estábamos prácticamente 7 profesionales para 5, no todo el día con ellos, pero bueno, entonces desarrollamos ese piloto durante 2 años y claro, subió la mejoría de este año los chavales, ¿vale? Ya no solo por donde vivían, que era un pueblo con 50 habitantes, un enclave natural precioso, que eso ya, bueno, yo digo también, el mismo valle, es una gozada, pero luego el desarrollo de todo el servicio ocupacional, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con actividades, tanto de huerto, de jardinería, como de granja y de turismo, ¿no? Los 3 ámbitos principales en los que trabajamos, y se vio que era uno que habíamos mejorado muchísimo en ciertos aspectos con ellos y entonces teníamos que dar el paso a 12 chavales. Bueno, decimos, no, lo ideal son los 5 que tenemos, ¿vale? Bueno, ¿qué hicimos? Hemos transformado parte del albergue, la parte de arriba del albergue, son casi 500 metros cuadrados, lo hemos transformado en un piso para 12. Y lo que hemos hecho ha sido algo muy sencillo. En vez de hacer ocupacional de 9 de la mañana a 4 de la tarde, hemos hecho 2 turnos de ocupacional. ¿Vale? Uno de 9 a 4 y otro de 4 a 10. Unos comen en el ocupacional y otros cenan en el ocupacional. Lo que hemos hecho ha sido a los 12 dividirlos en 2 grupos de 6. Y entonces, porque para nosotros vimos que lo fundamental era el trabajo individual que se estaba logrando y con 12 iba a ser prácticamente imposible. Entonces solo se junta los 12 en el paso de a partir de las 10 de la noche. 5 minutos. Sí, no, en cuanto a que eso ya estoy acabando. Bueno, el objetivo sobre todo era contaros a grosso modo lo que hacemos, ¿vale? Porque tampoco no entra mucho al detalle. Y luego, lo fundamental era hablar sobre el trabajo, ¿no? Y, bueno, somos una cooperativa, yo creo que la manera de hacer empresa y de hacer economía no nos ha facilitado a nosotros en los 5 últimos años, que han coincidido con todos los años de crisis, nosotros hemos quintuplicado la empresa. ¿Vale? Porque, no, es que ahora somos 21, no, pero es que en los 5 últimos años hemos quintuplicado. Que me digan qué empresa ha quintuplicado el número de trabajadores en estos últimos años. ¿De acuerdo? Y eso básicamente porque ha sido por la forma de hacer economía. ¿De acuerdo? Si Pedro y yo, o cuando transformamos en cooperativa, pudiésemos querer ir a los bolsillos, probablemente trabajaríamos más horas, aunque trabajamos mucho, también hay que decir. Pero no estaríamos generando el empleo que estamos generando. ¿De acuerdo? Y ahí van un montón de cosas. Va la diferencia entre salarios, ¿ya? Tenemos un 1,2 puntos entre el salario más alto y el salario más bajo. Ahora no recuerdo los datos del mercado social del año pasado, ¿ya? Pero bueno, el tipo de empresa que hacemos es lo que está facilitando que nosotros estemos generando empleo, que estemos dando trabajo y que además los que trabajan no se vayan. O sea, que es una, está diciendo que es un empleo de calidad, ¿de acuerdo? Con mucho esfuerzo, muchas veces es difícil, ¿no? Ese empleo, las horas que metes, las que no. Yo es que muchas veces, bueno, me dicen, no tienes ocio. Es que mi ocio es lo que estoy desarrollando, ¿no? Pero bueno. Y nada más, si queréis preguntarme cosillas. Os he aburrido, ¿no? Sí, pues igual, sí. No, si no tengo nada. ¿Y este va? Sí. Pero bueno, que nada. Bueno, buenos días a todas y a todos. Nosotros somos de Mapiser, de Iván y yo. Estamos de aquí de Zaragoza y somos una empresa de inserción y un centro especial de empleo que surgimos en el año 97, la inserción, por una necesidad que había en el barrio de Picarral, que detectó la Asociación de Vecinos vía Fundación Picarral y la Asociación de Integración y Empleo, y se creó una empresa para personas que tenían una discapacidad intelectual para encontrarles un nicho de empleo que no encontraban en el mercado ordinario. Bien, ese pequeño proyecto se fue un poco expandiendo por lo que fue la que iba apareciendo más gente con estas necesidades especiales de empleo. En aquel momento no estaba muy desarrollada toda la estructura general y éramos pioneros de lo que era el empleo protegido, por lo menos aquí en Zaragoza. Esas necesidades, explico esto así porque luego la filosofía de la empresa y eso vamos a entender, porque por su historia vamos a entender un poco lo que somos ahora. Estas necesidades nos hizo pues ampliamos y se cambiaron las instalaciones y se pasó de un sitio muy pequeño a otro sitio un poquito más grande, lo que significaba más gente, lo que significaba mejor, que había que tener mejor estructura, lo que significaba a su vez que teníamos que movernos más para encontrar más puestos de trabajo y adaptarnos a su vez a los puestos de trabajo nuevos para las personas que teníamos. Era muy importante, tanto como ha dicho Raúl antes, el concepto de que las personas son una cosa muy importante en lo que es el mercado, el trabajo y la empresa de inserción. Esas necesidades de personas, búsqueda de nuevos clientes, los clientes tenían a su vez necesidades, esas necesidades nos obligaban a hacer nuevas cosas, como nuestro objetivo era que la mayor gente posible con necesidades especiales de empleo estuviera ocupada, en principio en el barrio, pero luego fuimos creciendo y vamos ampliando más estas necesidades a más gente. Entonces, más trabajo, más equipo, más equipo, más necesidades para mantener el equipo, más estructura, ampliación de instalaciones, y así íbamos creciendo poco a poco. La idea que ha dicho Raúl también es ir haciendo una cosa, vemos que esa cosa nos lleva a otra cosa, esa cosa nos lleva a la siguiente, y así se va creciendo sin darse cuenta uno un poco y sin una planificación clara hacia dónde quieres llegar, porque no sabemos nuestro límite todavía. Y luego entonces, yo lo voy a ir interrumpiendo, sí, con no, esta confianza. Es tenemos una cosa habitual que tenemos. Llevarnos la contraria es una de las cosas importantes que hacemos. Sí. Y ahora ya no sé lo que iba. Sí, que bueno, que este crecimiento también partía de poder dar cabida a más perfiles profesionales, a más personas con más experiencia laboral, con menos experiencia, o con unas capacidades y con otras, ¿no? Entonces, de ahí pues se comenzó con manipulado industrial, que permitía pues eso, a las personas con discapacidad intelectual, trabajo repetitivo, muy marcado, que bueno, tampoco necesitaba mucha supervisión. Y luego se fue creciendo, brigada de pintura, pues perfiles diferentes, ¿no? Claro, sí, a su vez pues encuentras que hay chicos que son un poco más movidos, que no necesitan ese tipo de trabajo, buscas qué nichos de empleo tienes, te das cuenta y dices, bueno, pues mira, nos presentamos a este concurso, vamos a intentar llevar las mudanzas del gobierno de Aragón, pues se hacen mudanzas, pero a su vez eso nos lleva a tener un equipo de mudanzas. Como el equipo de mudanzas lo podemos mejorar y hay una persona que ha entrado allí, que es responsable, que tira para adelante del equipo, ¿qué hace? Pues vamos a ampliar un poco y vamos a hacer mudanzas particulares. Esa es la filosofía que vamos llevando, ¿eh? Y que nos va haciendo crecer, ¿no? Entonces, lo que tenemos como concepto es consolidar una estructura empresarial suficiente y rentable para generar empleo estable y digno para personas con especiales dificultades de empleo. Y todo lo que hacemos en esa línea, ¿no? Hay dos líneas de trabajo, una estructura que nos tiene que ser que hacer que las cosas nos hagan rentables, que seamos autosuficientes, cuando menos, y que podamos tener un beneficio que también revertamos en el resto, y una estructura social de apoyo para que esas personas que están con nosotros intenten tener un empleo de trabajo normalizado en la sociedad. A ver, ¿cómo explicarlo? Bueno, más o menos es esto. Ahora estamos 25 personas en Mapiser y en la línea de procesos de inserción. ¿Procesos de inserción? Y 9 en gestión y 34 en ARAPAC, que es un centro especial de empleo, y 7 en gestión. Que son las medias, ¿no? Sí, las medias del año pasado. Sí, más o menos. O sea, las dos líneas son prioritarias en nuestra empresa. Que haya una estructura económica que sustente todo lo que podamos hacer a nivel social. Y eso se tiene que complementar muy bien, ¿no? Si nos mezclamos mucho. Yo trabajo más en estructura productiva, ella es de la parte social. Pero bueno, todos hacemos cosas de todos. De hecho, yo no soy el mejor orador de la empresa. Ni pues yo tampoco. Pero bueno, aquí estoy. Nos dedicamos a dar charlas, entonces no. Vale. Estamos tranquilos. En cuanto, bueno, pues lo que hacemos a nivel productivo, hacemos pues todo aquello que se nos ocurre o que a la gente del equipo de trabajo se nos va ocurriendo con nuestra experiencia, con nuestras capacidades. ¿Qué podemos hacer para tener más puestos de trabajo para las personas que a su vez vemos que necesitan esos puestos de trabajo? Como he explicado lo de los manipulados industriales para personas con discapacidad mental o lo de las mudanzas, pues igual se detectaron temas de pintura, pues tenemos un pintor, limpieza de grafitis, todo esto que va asociado a la limpieza pública de farolas o cosas por el estilo, también se van haciendo cosas en esa línea. Pues había una persona, entramos también en la atención telefónica en un momento determinado, eso nos llevó a una gestión documental, una persona con un equipo informático muy, muy preparado, consiguieron hacer un proyecto muy majo para digitalización de datos y cosas por el estilo, y están trabajando una sección entera en ese tipo, para otro tipo de personal, pues más, pues, sí, no sé. Nos permite más físicos, ¿no? Sí, físicos o enfermedad mental. queremos decir que hemos estado llevando, a través de un concurso público también, el sistema de información de protección de menores, desarrollando con una empresa externa, pero bueno, desarrollando todo el sistema que no tenía, no se tenía, y de ahí es de donde salen, ahora ya no lo tenemos. Era un contrato además reservado para empresas de inserción y ya no. O sea, hay dos en Aragón, ¿no? Había dos contratos reservados para empresas de inserción, el de transportes y este de control de documentación y del sistema de información de menores. Y este, no es que lo hayamos perdido, es que ya no existe, o sea, lo han quitado. Y de ahí es donde se sacan los datos que luego leemos en prensa. Pide la justicia de Aragón, pide el consejero, piden datos de... Y lo hemos estado llevando durante 10 años, 15, sí, muchísimo no tiempo. Y esto con personas en riesgo de exclusión. Sí que esto ha sido personas que luego se han quedado en la estructura, ¿no? Sí, lo vamos modificando, o sea, todo lo podemos hacer en MAPISER, en la estructura MAPISER a la PAC, podemos hacer todo, no tenemos un límite muy claro. Hay la presidenta de la fundación dice, vosotros podéis hacer todo, y dice, bueno, si nos proponen alguna vez que pintemos aviones en marcha, lo estudiaremos. Vamos a estudiar a ver cómo se puede hacer eso. Pues esa es la línea que nos ha llevado a este trabajo en espiral, a expandirnos, crecer y yo creo que asentar una estructura que está dando unos resultados para poder favorecer la inserción y normalización de muchas personas en el mercado laboral. Sobre ello, yo creo que puede comentar más. Sobre las cosas un poco más especiales, porque lo hemos estado hablando antes, dice, pues esto... Pero yo creo que aquí lo tienes todo. Sí, pero no voy a entender tu letra. Con las gafas, pero... Pinceladas. Sí, y además no, yo quería decir cosas pinceladas... Que hemos entendido que hacemos un poco más especiales, a lo mejor nosotros que... Claro, las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de por sí ya tienen unas características e incluso que la ley nos obliga a unas determinadas cosas. Pues el centro especial de empleo como mínimo tiene que tener un 70% de personas con discapacidad y la empresa de inserción un 50% de personas en riesgo de exclusión. Entonces, claro, eso no es un valor que tengamos añadido porque si no, no seríamos una empresa de inserción o un centro especial de empleo. Sin embargo, sí que pensamos que hacemos una serie de cosas a lo largo de todo el proceso, desde el proceso de selección hasta el acompañamiento a incorporación a empresa ordinaria, que podemos considerar que es bienestar en el trabajo. Pequeñas cosas que a lo mejor pueden parecer una tontería, pero que en la empresa ordinaria no se suele hacer, ¿no? Igual, bueno, no sé si aquí estáis de alguna entidad del mercado social, y ya lo hacéis, pero bueno, por ejemplo, nuestro proceso de inserción está dividido en lo que es el proceso de selección, empezamos ahí ya, la incorporación al puesto, la adaptación, la fase de seguimiento y desarrollo, que es la más larga, y luego la incorporación a otro puesto de trabajo en mercado ordinario o salida, porque ahí en la empresa de inserción son como máximo 3 años. De contrato en la empresa de inserción y luego hay que salir, si puede ser a otra empresa mejor, pero en eso no siempre se consigue. Entonces, pinceladas de cosas a destacar de cada proceso. Durante el proceso de selección, nos llegan un montón de candidaturas por correo electrónico, contestamos al 100% de las candidaturas. Hay mucha gente que nos da las gracias porque no se está acostumbrado a que se responda a las candidaturas y estamos hablando que a lo mejor son 25 cada semana, ¿no?, las que están llegando. Entonces tenemos una respuesta tipo que vamos adaptando dependiendo, ¿no?, de las... Incorporamos a todo el mundo a la base de datos y además contamos con casi todo el mundo que nos envía candidaturas, siempre que se adapte pues tanto a las a empresa de inserción, a centro especial de empleo y a la actividad profesional, a la actividad productiva que tenemos. Pero intentamos siempre, bueno, pues eso, contar con las candidaturas porque nos parece un esfuerzo. El trabajo comienza en la búsqueda de trabajo, que es lo que siempre decimos, ¿no? Es un trabajo en sí mismo, buscar trabajo. Durante la entrevista intentamos informar de lo que es el puesto de trabajo para el que se está haciendo el proceso de selección, y de todas las condiciones del puesto de trabajo, que esto tampoco está en la filosofía del Estado español ni de las empresas, no, contar el salario. Una cosa muy extraña es que aquí se explica muy detalladamente lo que es el puesto de trabajo. Y el salario, las condiciones, y eso, la verdad que también es una cosa que no está generalizado, ¿no? Y pensamos que es cuidado de las personas y cuidado de las personas trabajadoras. Que se tengan claras, pues eso, que consiste el puesto y las condiciones. Adaptar el proceso a las personas. Tema de horarios, para las entrevistas, pues intentamos que se pueda conciliar. Tema de si son personas sordas, pues que venga un intérprete. Dependiendo un poco de la persona, pues adaptar también el proceso de selección. Ah, bueno, no hemos dicho que todas las personas que contratamos vienen de entidades, normalmente de entidades sociales que trabajan con esa discapacidad en concreto que necesitamos, o con servicios sociales del ayuntamiento, con los centros municipales de servicios sociales, que son quienes nos pueden enviar a personas para contratar en la empresa de inserción. Cuando hacemos las entrevistas y la prueba, normalmente hay un intercambio ya con la trabajadora social que nos ha derivado a esa persona de información, ¿no? Y ahí ya casi empieza un poco la adaptación del puesto. En lo que es la incorporación, bueno, hemos traído algunas cositas así para que sí que bueno, sí, esto, pasamos con esto. Esto y esto. En la incorporación hemos hecho ya un manual, que antes teníamos todas las hojas sueltas y lo hemos hecho en un manual de acogida, por si le queréis echar un vistazo. Yo lo voy a pasar. Venga, si queréis echar unos ayudos. Donde se explica un poco, bueno, pues ahí se detalla las formas de participación, las normas de la empresa, tema de prevención de riesgos laborales, la política de calidad, lo que es la empresa de inserción, los objetivos, el itinerario, o sea, todo lo que pensamos que tiene que conocer la persona que entra, ¿no? Y que le va a dar también una mayor seguridad. A la vez que damos el manual, se presenta a compañeros y compañeras, se da una vuelta por las instalaciones para que sepan dónde van a trabajar, y esto entendemos que es importante porque nos pasa en general que cuando vas a un sitio nuevo tienes miedos, ¿no? y pensamos que es una manera de que los nervios se aplaquen un poco. Incorporación, adaptación, vale. Una vez que firman el contrato, les explicamos también pues eso, cómo el contrato, porque es muy súper farragoso, son 5 páginas ahí, entonces, bueno, intentamos explicar de la manera más sencilla posible lo que están firmando, aunque es verdad que muchas veces es, no, yo me fío, no te fíes, porque, bueno, yo me puedo haber equivocado también, ¿no? No lo voy a hacer de mala fe, pero me puedo equivocar. Pues eso, entonces una vez que ya han comenzado, que ya se les ha dado información también de prevención de riesgos laborales y si necesita calzado, guantes o lo que se necesite para empezar a trabajar, hay una fase inicial de adaptación, que es verdad que en los últimos años, como la dinámica del mercado ha cambiado y no tenemos ya, o tenemos muy poquitos clientes estables, con un trabajo estable que nos permita hacer una adaptación y una formación en el puesto de trabajo adaptada a las necesidades. Entonces, la adaptación hay veces que la hacemos como podemos, porque nos viene el trabajo y hay que entregarlo, esto lo puede contar mejor José Antonio, hay que entregarlo a la semana siguiente, ¿no? Entonces, si hay personas nuevas que se han incorporado... La búsqueda de ese equilibrio es lo que nos hace temblar siempre, ¿no? Luego, un poco. Pero bueno, es estar en el mundo, intentar adaptar los puestos de trabajo al trabajo que tienes y a su vez las personas que no... Luego también pasa que a lo mejor que en el proceso de selección hemos pensado que era el perfil adecuado, la persona adecuada para el puesto, pero luego una vez que comienza vemos que no. Pues entonces José Antonio y Carlos y el resto de encargados se intenta reubicar un poco en otro sitio. acondicionamiento. En la parte de, central, que es la parte de seguimiento y de desarrollo de lo que es el plan individual de cada persona, hay un trabajo, pues eso, muy individualizado. Sobre todo ahora hemos empezado a trabajar con gestión de competencias y hemos adaptado el aplicativo que tenemos para hacer evaluaciones iniciales de competencias profesionales, que de hecho las ofertas de empleo ya van con las competencias del puesto, ¿no?, a alcanzar en ese puesto, y son las que se van a evaluar durante el tiempo que se esté. Entonces ya empezamos el año pasado y una vez al año se pasa un cuestionario que ya lo tenemos también digital, entonces que rellenan ellos, que no es un examen, que simplemente es si tienen los conocimientos que tienen o no, y de ahí salen una serie de acciones, sobre todo acciones formativas, ¿no?, de mejora del trabajo, o también de competencias transversales, ¿no?, que pueden servir no solamente para el puesto en concreto, sino para cualquier empresa y cualquier otro puesto de trabajo. Y luego la parte de incorporación a puesto, o sea, de salida a mercado ordinario, que es la más complicada. Aunque el año pasado tuvimos un 14% de las personas que estaban en procesos de inserción se consiguieron colocar en empresa ordinaria. Que es un porcentaje muy respetable. Hemos de decir que no siempre es de nuestra mano, ¿no? O sea, no siempre es de nuestra mano, pero después de pasar por un tiempo en Mapisero en Arapac, salen y han conseguido incorporarse a otra empresa, ¿vale? Bueno, pues es la más complicada, sobre todo porque las empresas que contratan a través de TTs. Entonces, hemos hecho recorrido por empresas y claro, nos dicen, no, es que yo cojo una empresa, no tengo ni que hablar con el trabajador directamente, si no lo necesito al día siguiente, llamo a la ETT y le digo, fulanito no viene al día siguiente, ¿no? Entonces, nos resulta muy complicado encontrar empresas que quieran contratar a nuestra gente. Pero bueno, seguimos ahí trabajando en eso y a la vez con las personas que pensamos que están preparadas y que quieren salir, porque esas otras no quieren salir a otra empresa, actualizamos currículum, enviamos a bolsas de empleo para que desde las bolsas de empleo que están, que son profesionales de la orientación, desde allí las deriven a empresas, hacemos formación en búsqueda activa de empleo y creo que ya está. Entonces, bueno, he mezclado cosas de las que consideramos como así fuera de nuestro ADN y de las que están. Yo, por acabar un poquillo, yo llevo una, es que está reflexionando un poquillo, yo llevo una camiseta de un grupo de remeros, no sé si la veis. Esto todos imaginamos un mundo perfecto con un lago muy tranquilo, todos tirando y remando a la vez, y eso es una imagen de lo que es un equipo de trabajo clásico. Para hacer lo que nosotros hacemos, entiendo que el río que estamos no es precisamente tan placentero como un lago, sino que a veces tenemos que remar cada uno en un lado distinto. Tenemos que ir muy compaginados igual, pero remando cada uno a nuestro lado podemos sacar un trabajo en equipo que nos lleva un poco a esto. Esa es un poco la reflexión de cómo nos tenemos que adaptar a lo que hemos hecho, a lo que hemos creado, ¿no? Es un poco el trabajo en equipo, que lo hemos hecho yo creo que bastante bien, pero con mucha diferenciación de lo que hacemos cada uno, mucha especialización y luego mucha puesta en común. Sí, porque al final es un poco una pelea. Estamos peleando. Eso, siempre. Es lo que hemos hablado antes. No estamos peleando porque no nos peleamos. Sí, sí, nos peleamos. Que no. Que sí. Porque siempre corre prisa un embolsado. Claro. ¿No? Siempre corre prisa algo que tiene que salir urgente. Y entonces yo detrás corriendo detrás de él en la carretilla y yo detrás, oye, ¿qué? Tenemos que hablar con esta persona que tenemos. Pero bueno, esto es nuestra experiencia. Si queréis alguna pregunta o alguna cosilla. Tengo una duda. Sí. Como dice, trabajas en exclusión social, las personas que trabajan en una inserción social, porque la perspectiva de la exclusión ha cambiado mucho, ¿no? También, pues, por las personas que simplemente perdieron el trabajo, no tienen habilidades sociales y están buscando, ¿cobrarían un salario tener una empresa normalizada si trabaja 8 horas, que es el mismo? No. El operario cobra el salario mínimo, o sea, la persona que entra, y la mayoría de los puestos son de operarios o operarias, es el salario mínimo. ¿El salario mínimo de lo que trabajaría otro trabajador? No, el salario mínimo interprofesional, que son 653 euros, no sé cuánto es este año, por 14 pagas. ¿Por 8 horas de trabajo? Por las 40 semanales. Sí. A ver, con esto... respecto a sí, sí. ¿Cómo que provocáis lo que queréis defender? Yo tengo contradicciones también, ¿eh? Es que yo trabajo en el mundo de empleo y a veces lo he visto, ¿no? De gente que se contrata la que viene, explícame la nómina y yo no sé qué explicación cabe. De por qué si trabajas 6 horas de limpieza, no cobras exactamente igual que otra limpiadora, bueno, incluso tienes experiencia en el sector, ¿no? Sí, sí, no, eso pasa. Imagínate que estamos haciendo entrevistas. Yo también, yo soy la primera, que tengo contradicciones. O sea, desde que llegué hace 10 años, que llevo 10 años aquí, es algo que constantemente tengo. Me imagino que si hay más salario, habría menos empleos. No lo sé, ¿eh? Sí que lo hemos hablado muchas veces. Un salario digno, digamos, un salario digno. El mínimo de convenio, por lo menos, lo voy a cobrar todo el mundo, ¿no? Es algo que tiene una importante, que no podía dar rendimiento fenómeno, pero gente que rinde exactamente igual que una empresa normalizada, pues igual no es tan justo que se den 200 euros menos que otra persona. Pero, ¿y cómo lo...? Yo, cuando me ha pasado que me he leído, yo sé, y yo he pensado, ¿tendrán algún convenio propio de las empresas? Mapisel tiene empresa, convenio propio. Ya. El resto no lo sé. Es que sería el mínimo de presión. Sí, para las personas. 600 y pico con un trabajo de 8 horas. Sí. De 40 horas a la semana. A ver, aquí desde que, o sea, yo tengo contradicciones, lo que iba a decir antes, llegan muchas personas con 50 y ahora hay muchas personas, pero eso, los perfiles han cambiado, muchas personas mayores, sobre todo hombres, que han estado trabajando en construcción toda su vida, con unos currículums de 35 años cotizados, que se me cae el alma al suelo, porque encima no le voy a poder dar ni trabajo pagándole el salario mínimo, ¿no? Y eso, y ahí vienen muchas personas que tienen una vida laboral y que están, claro, su problema es que se han quedado sin trabajo, que ya no van a volver a trabajar y que además están a punto de perder la casa, ¿no? A lo mejor ya tan mayores ya la tienen pagada, ¿no? Pero bueno, que tienen que pedir ayuda a servicios sociales porque no pueden pagar la luz. Entonces, no podemos dar trabajo a todo el mundo, ojalá en ese sentido. Y en cuanto al salario, pues sí, podría ser un poquito más. Pero también, desde la primera entrevista decimos, queremos que te vayas. La primera entrevista. El objetivo es que te vayas de aquí. Si te vas la semana que viene, muchísimo mejor. Porque no es un sitio para quedarse, es un sitio para que cada persona coja lo que necesita, eso es. O sea, es un trampolín. La combinación de un proceso de educación. Eso es. Y sí que genera decir. Muchas veces vemos así por ese cambio de perfil de los excluidos, ¿no? Que tienen a lo mejor limpiadoras en empresas de inserción que ya habían estado 5 años limpiando. Y eso en excluidas sociales, porque pasas por la trabajadora social, empiezas en una duda y ya estás en exclusión. Nos podría pasar a cualquier. Claro, pero yo no la contrataría entonces, ¿sabes? Nos llegan currículums que son de gente que vemos que no es un perfil de empresa de inserción. ¿Sabes? Que son personas que han estado trabajando en ordinaria y con salarios. Y además, es que yo lo hablo con las personas que vienen en cofradores, que es que hace 10 años igual estaban cobrando 3.000 euros al mes y les estoy ofreciendo 650. Pero yo a esas personas no las contrataría en Mapisel. No es. ¿Tú sabes que eso pasa y las contratan mucho más que las que no tienen? No lo sé. Que van a trabajar mejor. Pero eso yo no lo sé. A nosotros eso no nos pasa. No, no es. O en algún caso, el impacto. Pues la última contratación fue de oficial, porque ¿no? El carretillero y de tema logístico hicimos algún oficial, porque es una persona que está en esa situación, tiene una experiencia de almacenero, está, o sea, vemos que es una... Pero lleva 4 meses y yo creo que va a salir enseguida. Pero este se irá. ¿Sabes? O sea, es que los perfiles, es que no, lo que pasa es que se va con mentalidad de estoy aquí aprovechando hasta los 3 años. Eso es una de las cosas, y otra de las cosas también es el impacto de los no éxitos o de los fracasos que tenemos económico, porque eso tampoco aplicamos la legislación laboral al pelo. Porque aquí se tiene, los procesos de inserción son muy, muy cambiantes. Hay grandes bajones de productividad. Luego, desde el punto de vista productivo, hay gente que necesita un periodo de adaptación mucho más largo, que necesita un cuidado especial, y hasta que no empieza a recuperar, a hacer un trabajo normalizado, porque llevan, a lo mejor hay gente que lleva 20 años sin trabajar, que ha estado en un proceso de reclusión y que está y que no ha estado trabajando en 20 años y está con nosotros, está normalizando su situación laboral y está, claro, dices, ¿cómo compaginas todo eso, no? Yo te entiendo, lo que pasa es que sí que te diría y entendemos eso, que no son personas, que no son personas para trabajar en una empresa de inserción. ¿Qué pasa? Que esas a su vez son las que más posibilidades tienen de incorporarse a mercado ordinario, seguramente. Pero claro, depende, porque si es mujer, ya tiene más de 50 años, o si es negra, o si tiene una discapacidad, que al final es que no es solamente... A cambio de ese salario también tienes una continuidad de contrato normalmente de 6 meses, para empezar, o sea, que no es una cosa que estamos hablando de TTs que te echan al otro día, estamos hablando de cosas que tienes una permanencia de 6 meses para empezar. Y unas condiciones, yo no puedo hablar del resto porque no sé, ¿eh? Pero hay unas condiciones luego, no solamente el salario, ¿no? De horario, de atención, de facilitar lo más posible gestiones, médicos, la conciliación, información. Atendiendo la información, eso es, atendiendo un poco cada persona lo que necesita. Claro, hay casos de los que tú dices, ¿eh? Pero no son perfiles, o sea, si hay, ¿no será una persona que tenga que estar en una empresa de inserción? Pues repitiendo, eso tampoco lo sabía, yo creía que si está 3 años en una empresa ya no se puede volver a otra empresa de inserción. O puedes volver, no haces 3 años, pasan 10 años, ¿no podría volver a entrar? Tienen que pasar 2 años, claro, para que te puedan volver a contratar, pero si la trabajadora social informa o hace un certificado diciendo que ha habido un fracaso y que está de acuerdo en que vuelva a entrar a trabajar otra vez, se puede hacer, se puede entrar a trabajar. Nosotros, de hecho, hay personas que al cabo de 2 años hemos vuelto, o sea, han vuelto a venir y hemos vuelto a contratar, porque son personas que siguen, o sea, que a lo mejor tuvieron un momento bueno y otra vez han caído, necesitan otra vez volver a... Gente que se metió en empresas que estuvieron trabajando con nosotros, llegó 2009 y se fueron muchas de esas empresas a hacer puñetas, y han vuelto con nosotros en el 2011 o el 2012. No. A no ser que sea un perfil de otra categoría, o sea, un perfil de un encargado o de un oficial o... Es que si no, el objetivo es que la gente se vaya de ahí. Que no estén, o sea, que estén lo menos posible, para que pueda entrar otra persona que lo necesite. Entonces, claro, si entras con ese... Yo entiendo que aún así es muy bajo el salario. Y que partimos, o sea, del no lucro, ¿eh? Que partimos del no lucro de las empresas de inserción, que sobrevivimos. Que es que no, es que no se reparta el dinero aquí a... No sé si hay alguna intervención más de alguna persona, se lo digo porque son las 2 de la tarde, vamos a empezar la comida y porque podemos seguir hablando igual ahora, por cerrar un poco, pues hay gente que se tiene que ir. Si hay alguna intervención más, alguna otra pregunta, lo digo porque igual podemos seguir luego. Ah, sí. No, ahora, de nada más, porque son las 2, un poco por cerrar. Pues muchas gracias por venir, muchas gracias a todos los invitados, que 6 horas. Hola, gracias.